cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. La escritura es la peregrinación de un pensamiento plasmado en el papel, y la lectura es la invocación del escritor y de sus ideas, con una intención cercana a esta consigna, la obra colectiva Al fin retorno, que ya está en circulación y busca dar a conocer a sus lectores las inquietudes, vicisitudes e intereses de sus escritores. Tras dos décadas de vida del taller cultural Retorno, esta agrupación pone en circulación la obra literaria colectiva Al fin retorno. En este texto se pueden encontrar varios cuentos de los escritores de Rita Vargas, Osvaldo Mantilla, José Quevedo, Miguel Espinosa y Marta Garcés. En cada relato, un ambiente y una trama que invita a sumergirnos en un mundo real e imaginario. Narraciones que, sin ser mágicas, sorprenden. En este texto se puede evidenciar la profunda preocupación por la incentivación literaria y la tratativa de varios temas que muchas veces pueden parecer inocuos. Los cinco escritores que participan en esta antología narrativa son miembros del taller cultural Retorno y autores de varios libros de poesía y cuento. Han participado en encuentros y recitales poéticos en el país y en el extranjero. La invitación a un mundo de nuevas experiencias contadas por estos cinco escritores está a tan solo $5. Quienes quieran más información pueden comunicarse a los teléfonos 2404-978 o al 0980-1784-28. Hulk pasea a su perro. Superman lleva su ropa a la lavandería. Flash, de unos 85 años, hace ejercicio en su caminadora, mientras Spider-Man espera sentado en el suelo de una calle que el semáforo se ponga en rojo. Batman, por su parte, en un callejón oscuro pinta en la pared. Superman es Clark Kent. De esta manera, la exposición fotográfica, la Super Expo, busca presentar a los superhéroes, dioses de la infancia y la juventud, en un formato más humano, real y en ocasiones depresiva. Conozca los detalles con Darío Mane. La Super Expo, una exposición dedicada a los superhéroes caídos y depresivos, se lleva a cabo en la Galería Sakura de París hasta el 2 de junio del 2014. El visitante descubre en el sótano de esta galería, dedicada a las obras de arte a precios asequibles, a esos personajes míticos en posturas poco gloriosas. En declaraciones a RFI, Mathieu Tarabella, fotógrafo y copropietario de la galería, cuenta su intención de la exposición. Hoy en París hay 3 o 4 exhibiciones de superhéroes en situaciones heroicas, y lo que queríamos hacer es presentar imágenes de superhéroes en una situación un poquito más heroica, a veces depresiva, para ver el lado oscuro de esos héroes. El Hombre Araña y la Cosa no monopolizan la colección. Es una mezcla de superhéroes y de personas de Star Wars y algunas personas de los dibujos animados de nuestra infancia, como Goldorak, que no pertenecen ni a Star Wars ni a los superhéroes, pero tienen de toda manera una personalidad de superhéroes. Es extraño, pero este sujeto fue tratado, sí, en muchos continentes. Creo que la fuerza de la cultura de los superhéroes y la fuerza de las películas de Star Wars es transnacional, y muchos fotógrafos han intentado de tratar este sujeto. Desacralizar la fama de los superhéroes se convierte en la ruptura de un paradigma de una de las industrias más populares del entretenimiento, como lo es el cómic. A pesar de que la muestra se encuentre en las galerías de Sakura de París, nuestros oyentes pueden acercarse a esta oferta cultural a través de la página web www.jornaldugek.com. Por el 101 aniversario del natalicio de Eduardo Quino, una de las figuras más respetables de los pinceles del Ecuador y del mundo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas realiza la exposición El Dibujo, una forma de pensar. Los detalles los escuchamos con Darío Males. El indigenista pintor Eduardo Kingman, tras una larga vida de éxitos frente a sus obras, sigue vivo a través de ellas, pues una muestra son sus 121 bocetos preliminares que se encuentran exponiéndose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas. Los bocetos fueron recopilados y coleccionados por la familia del fallecido pintor, sobre todo por su hija Soledad. Ella, luego de una conversación con el historiador José Carlos Arias, decidió sacarlas a la luz como un homenaje a su padre. El asistente, a través de estas muestras, puede lanzarse a las más aventuradas teorías de cómo hubiese terminado la obra si el pintor las concluía. ¿Serían un retrato? ¿Una reunión familiar? ¿Un hombre deprimido? Todos, misterios que el pintor se los llevó a la tumba. Al cumplirse 100 años del natalicio del Premio Nobel de Literatura Mexicano de 1990, Octavio Paz, el Congreso Mexicano ha declarado mediante comunicado oficial al 2014 como el año de Octavio Paz. Sí, precisamente, el decreto firmado por los presidentes de las dos cámaras legislativas ordena que toda la correspondencia oficial del Estado lleve la leyenda 2014, año de Octavio Paz, el único Nobel de Literatura Mexicano. La disposición enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial entró ya en vigor y concluirá el 31 de diciembre de este año. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.